Emilio Lanari es el presidente de Regatas Corrientes y lo podemos saludar a través de Uno Contra Uno Radio en AM570. Emilio, ¿cómo le va? Matías Traversa, Diego Brunetti, Fabián Pérez, José Montesano, los saludamos. ¿Todo bien? Ya, todo bien, todo bien. Bueno, relativamente. Es una manera de decir, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sorprendido con la ida de Dupré? Mirá, absolutamente, ¿no? Realmente, por un lado, sí, porque es una cosa a la que no estamos acostumbrados, a un procedimiento así, sobre todo a un jugador que venía con los pergaminos de Dupré, de haber pasado por la NBA y en ligas mayores, digamos, donde uno espera un comportamiento mucho más profesional. Pero indudablemente estamos teniendo algunas señales que desde hace unos días, que la cosa iba por mal camino, que no iba a pasar de uno o dos juegos más con nosotros. Tratamos de arreglar las situaciones que él había planteado, personales, como que quería que viniera la mujer, estar acá con nosotros. Y cuando le empezamos a pedir el pasaporte para el pasaje y todas las cosas, no había, como dirían acá, silencio de radio. Entonces entendí que indudablemente la situación estaba cortada y que no tenía que continuar. Y bueno, eso es lo que anunció el técnico a los jugadores al término del partido con Libertad, ¿no? Emilio, ¿cómo lo notaba más allá de estos últimos días? ¿Adaptado a la liga, adaptado a Regatas? Mira, yo creo que él estaba cumpliendo el rol que nosotros teníamos para él, digamos. Fue una situación dolorosa pensar en el corte de Stanton, que como ya le dije en alguna oportunidad, fue una decisión absolutamente del cuerpo técnico, que la dirigencia de Regatas respaldó, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de Stanton, más que nada, no mirando la trayectoria de Stanton ni la persona de Stanton, que son descollantes, su pasado en Regatas y todo lo que ha dado como persona a la institución remera, pero creíamos que en un rendimiento deportivo menor a la victoria en él. La decisión fue traerlo a Dupré y bueno, ahora nos encontramos con esta circunstancia que te obliga a cambiar sobre la marcha, ya en un momento donde estamos tomando instancias realmente decisivas de todo y la cosa se pone difícil, ¿no? ¿Se arrepienten, Emilio, por esta decisión de haber avalado el corte de Stanton? No, de ninguna manera. Nosotros respaldamos al cuerpo técnico. Sabemos que tenemos un cuerpo técnico joven, pero de mucha valía. El rendimiento deportivo de Stanton no era el que nos tenía acostumbrados. Él estaba incómodo en la cancha, tanto por el rol que estaba teniendo que cumplir, porque aspiraba a tener un rol más protagónico. Los rendimientos no eran buenos y había una situación como viste, cuando la relación ya se hace muy larga y hay cierto cansancio, no se quiere mucho, está todo bien, pero no es lo mismo. Eso nos estaba pasando con Stanton, es una situación que se estaba viendo desde el año pasado, ya cuando el fallecimiento del papá de Stanton, las situaciones trágicas, y eso. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, sí, Emilio. Eso motivó desde ese momento. Ramsey no es el mismo jugador. La verdad que lamentablemente pensamos que este año ya de alguna manera ha superado todo el drama familiar que pasó Ramsey el año pasado. Y bueno, creo que la decisión fue muy dura, pero sigo insistiendo que nosotros apoyamos la decisión del cuerpo técnico, que fue una decisión desde el punto de vista técnico correcto. Y vos no te podés encontrar con, digamos, a esta altura del partido y sabiendo las reglas, para mí una falta de profesionalismo muy grande la que ha tenido Dupré para con Regatas, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que hicimos nosotros por él. Habla Nicolás Casalanguis en un medio correntino y dice que Dupré venía especulando con situaciones económicas. ¿Le había manifestado a ustedes la posibilidad de algún aumento salarial, algo vinculado con su contrato? Habla también de falta de compromiso con el equipo, el técnico, Emilio. Yo creo que la falta de compromiso no se refiere a la falta de entrega en los partidos que jugó. Creo que eso también quede claro, sino que en el momento que Regatas estaba rearmando su equipo, teniéndolo él en el plantel, en un momento que tenemos que afrontar la Liga de las Américas, en un momento que estamos en posiciones expectantes para tratar de lograr nuestro primer objetivo, que sería clasificar entre los cuatro, que está difícil, pero es un objetivo primario, que deje todo por banda, porque recibe una propuesta de Italia superadora, y era, te digo, significativa, no te digo, no sé cómo decirte, era superior a lo que le hemos ofrecido nosotros. A nosotros, más que plata, nos pidió otras cosas que Regatas estaba dispuesto a concederle. Te digo concretamente, era que pudiera venir la mujer a estar con él acá. Dijimos que sí, pero con respecto a una propuesta económica que significaba un aumento de más del 25% de lo conversado hace menos de 30 días, me parecía una falta de respeto total. Entonces, creo que eso hizo y motivó el alejamiento del predio. Emilio, ¿y ahora? Bastante insólita. Insólito. Y ahora hay que salir rápido a buscar. Y pues, con nosotros va a estar Bruno, seguramente. Bruno Zanutti va a venir a cubrir el puesto de tres. Seguramente Cábaco va a jugar tres. ¿Lo piensan como definitivo? Mira, nosotros estamos haciendo una valoración económica de todos los esfuerzos que hizo Regata en este momento. Voy a tener un informe contable pormenorizado esta tarde o mañana a la mañana. Uh-huh. Y después de eso se reunirá la dirigencia y definiremos los pasos a seguir, teniendo en cuenta que los costos de Dupré y la incorporación de Paolo Quinteros, que se hicieron después de armado el presupuesto y con unos ajustes y con aportes muy importantes de sponsors que permitieron la venida de Paolo Quinteros, ¿no? Entonces ahora vamos a tener un panorama definitivo, lo voy a tener entre esta tarde y mañana a la mañana. Los contadores están trabajando en esto y en base a eso nos reuniremos y veremos, también observaremos el rendimiento de Bruno. Claro. Sabemos que lo que nos puede dar deportivamente Bruno, y sabemos lo que puede dar, se llevó una muy buena imagen, un muchacho con mucha garra, mucha entrega, mucho despliegue físico y mucha intensidad. Y bueno, veremos qué es lo que nos da, y en principio Bruno llega para quedarse. Emilio, y con respecto, la semana pasada hubo un rumor de una posible salida del equipo por un problema personal de Lou Rowe. ¿Está resuelto esto? ¿Rowe va a continuar en Regatas? Mira, yo no hablo personalmente con Lou, pero sí lo ha hecho Nicolás dos o tres veces. Ese rumor tomó algún vuelo porque hubo una baja también del rendimiento de Lou en los últimos partidos, que creo que tiene que ver más que nada con los viajes y la altísima temperatura que estamos viviendo en todo el país, y no tiene nada que ver con el tema personal de Lou. Lu se va a quedar jugando con nosotros y con toda la entrega y con toda la garra de siempre. El que habla es Emilio Lanari, presidente de Regatas. Emilio, ¿cómo está Paolo? Mirá, en estos minutos debe estar haciéndose una ecografía para la evaluación de su desgarro. Él hizo tareas diferenciadas durante todo este tiempo y esperamos que el resultado de la ecografía sea positivo para que se pueda sumar al plantel o mañana o el viernes más tarde. Uh-huh. Así que la verdad es que una evolución muy favorable y estamos esperando los resultados que van a llegar ahora dentro de... Se debe estar haciendo el estudio. Uh-huh. Así que esperamos que a la brevedad pueda estar. Si no es para mañana, tal vez para el viernes y de última en para los próximos partidos, ¿no? Uh-huh. Pero la evolución es muy favorable, hizo tarea de cancha diferenciada, tiro al aro permanentemente, que estaría en condición de jugar. Bueno, No, se lo preguntaba por él y también porque hablamos mucho la semana pasada de este tema, ¿no? De la situación de lo que fue el regreso de Paolo del Juego de las Estrellas, de el partido que no juega de entrada pero que termina jugando, y después de este desgarro. Sí, lo que nosotros dejamos bien aclarado en un comunicado que dimos a toda la prensa es que Paolo fue en perfectas condiciones, jugó 30 minutos, fue el MVP del juego con un rendimiento excepcional y no volvió en las mismas condiciones para jugar con Atenas. El club de regatas fue el que lo evaluó, no hubo ninguna otra institución en el medio, acompañado por la gente de la institución, se hizo una ecografía en Córdoba, que dio normal y probablemente eso, por eso él no entró en los primeros minutos en el partido contra Atenas, y sí lo hizo los partidos posteriores. Bueno, después del último partido ya sintió mucho el partido contra Olímpico, ya jugó pocos minutos en el cuarto final y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Creo que fue un esfuerzo desmedido que se vio sometido y creo que bueno, terminó en este desgarro, ¿no? Emilio, gracias por el tiempo, por estar siempre a disposición de uno contra uno aquí en la M500. Muchísimas gracias y nos veremos mañana. Espero que realmente sea una fiesta con la rivalidad de Peñarol y cómo está jugando. Y bueno, tratar de revertir esa imagen, que esta última salida de cosechamos un solo triunfo de los cuatro partidos. Pero creo que el equipo está un poco dolido por la actitud de Dupré, y creo que va a salir adelante con todo lo que tenga. Así abrazo, que, bueno, Emilio, gracias. Un abrazo grande a ustedes. Hasta luego.